Sabe cualquiera, y ahora quiero pa' que reflexiones, decirte quiénes son los verdaderos campeones. Ellos son la gente humilde que madruga, que pelea, que se va por la mañana y le da duro a la tarea, para alimentar a sus hijos sin salir adelante. Los bolsillos flacos, el corazón gigante. Campeones, eso sí que son campeones, a puro pulmón. Campeones, cosechando el amor. Campeones, con sangre y sudor. Campeones, como Coto y Trinidad. Campeones, Sammy Sosa, si le da campeones, como el pibe.